cuando estoy así, cansada, y mi corazón desmaya cada día cuando busco hermanos que me apoyen y no encuentro a nadie que me ayude. Ahí es cuando Cristo está más cerca. Así, dormida.